Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que realizan, producen los comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias que integran Farco. Esas personitas que tienen pasión por la comunicación y que andan por ahí mirando qué cosas, qué voces, qué historias merecen ser conocidas a nivel nacional y las comparten en este Expreso Farco. Y en el recorrido de hoy tomamos por la huella de una mujer campesina que ilumina con su ejemplo, a pesar de su ausencia física, a quienes defienden el derecho a la tierra. Nos metemos en la historia de un asesinato policial ocurrido en nuestro país, similar al que sufrió George Floyd en Estados Unidos. Conocemos lo que las mujeres indígenas tienen para decir sobre sus derechos y los desafíos que enfrentan. Y también le prestamos atención a lo que necesitan expresar los jubilados y jubiladas ante una política nacional que lastima en lugar de cuidar. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Jubilados y jubiladas empujados al hambre, a la miseria, a la muerte. Las calles son el último refugio para no bajar los brazos, aunque en Buenos Aires les peguen y los gaseen y en otros lugares apenas puedan marchar para hacerse oír. La producción de la radio comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz Mendoza para abrir el Expreso Farco de hoy. En Mendoza, como en todo el país, los jubilados continúan marchando por derechos y condiciones dignas. Radio Comunitaria Cuyún se hizo presente en una de sus marchas y extrajo algunos testimonios de los jubilados que todas las semanas se concentran en distintas plazas de la provincia. A nosotros nos hacían la vida imposible cuando éramos trabajadores, ahora después luchando y seguimos luchando y vemos que cada día el protagonismo se hace más fuerte. Entonces la idea es irnos juntando de a poco y dar a conocer este descontento que hay con estas medidas que son antipopulares, son antinacionales, son contra la soberanía de la patria también. Entonces siempre hay una puntita. Estamos acá con los compañeros abuelo jubilado. Carlos Echegaray nos cuenta cómo le ha afectado la pérdida del poder adquisitivo de su jubilación y lo del PAMI, que viene reduciendo los medicamentos del Vademécum de Remedios. En lo particular, afecta muchísimo a la familia. Nosotros tenemos un nietito que ha sido no hace mucho trasplantado de riñón, así que hay que moverse por todos lados para conseguir los medicamentos. A veces no se consigue, o sea, es toda una lucha. Me imagino que también en otros hogares que pasan por la misma situación tendrán los mismos problemas. Desgraciadamente los abuelos siempre necesitamos de un remedio. Y a veces lo va sacando el vademécum. A veces no hay dinero porque te aumentan la luz, te aumentan el gas, te aumentan todo. Y entonces, se hace muy difícil. Por eso vemos abuelos que en vez de comprar las cajitas que les recetan, compran blister porque no le alcanza más y algunos remedios lo tienen que estar eligiendo a ver cómo la van a ir pasando. Ese es el problema. Hablamos también con Eugenio París, quien nos contó cómo es ser jubilado en estos tiempos. Es ser jubilado hoy, es casi ser un desecho. Ay, porque nos están empujando, han empujado a esta miseria con una mentira infame que es la cuestión del déficit fiscal, que gracias a que no le pagan a los jubilados lo que corresponde, que nunca en general se ha pagado lo que corresponde, podemos tener déficit cero, y con el déficit cero nosotros vamos a creer, vamos a educarnos, vamos, todas las cuestiones, las mentiras que se vienen diciendo. Lo que ocultan todas estas cuestiones es que el verdadero problema que tenemos nosotros como patria y que nos imponen desde el norte es la cuestión de la deuda externa, y no se discute. No discutir la deuda externa significa que nunca vamos a salir de la dependencia y nunca vamos a poder tener justicia, no solo para los jubilados, sino para los pibes. Porque además de los jubilados, que es un problema gravísimo, porque nos están empujando al suicidio, a la muerte por inanición, a la muerte porque nos faltan los remedios, a la muerte por todo lo que más o menos sabemos, hoy en esta bendita patria hay hambre. Y no nos podemos olvidar de que hay hambre. Porque el hambre en los pibes, cuando esos pibes crezcan, van a ser la nada, van a ser carne de cañón para cualquier cosa, para el narcotráfico, para las bandas, para lo que sea. Entonces es muy grave, y nosotros lo que estamos tratando de hacer en esto, en estas rondas, en estas cuestiones que tendrían que ponerse, no solo los jubilados, porque todavía nosotros somos jubilados de privilegio, las generaciones que nos siguen no se van a poder jubilar si seguimos con este tipo de política. O sea, es tan grave el problema que nos espanta. A mí la pregunta que más me surge en estos momentos es, ¿qué nos pasa como sociedad para no tratar de impedir en conjunto todo lo que nos está pasando? Eugenio París nos deja un mensaje para la juventud. No debemos bajarnos de que no podemos permitir que nos arrebaten absolutamente todo. No podemos permitir que nos arrebaten pibes con el hambre. No podemos permitir que nos arrebaten jubilados con todas estas políticas. Y no podemos permitir que nos arrebaten la posibilidad de movilizarnos, la posibilidad de participar, la posibilidad, ¿sabes qué?, de construir una patria justa entre todos. Lamentablemente nosotros hemos estado muy... en general, todos los partidos políticos, todas las movilizaciones, todos los militantes de izquierda, a muchas veces mirarnos el ombligo. Y es necesario que eso lo dejemos de lado, porque como digo muchas veces, cuando entrábamos al dedo, primero se pegaban y después se preguntaban dónde. Y en estos momentos en que es tan grave la situación, estamos al borde de la disolución, porque entre las cuestiones que nos pueden pasar es la disolución como patria, la libanización, o lo que le pasó a la Yugoslavia, que se dan un montón de espacios. Hay que cambiar muchas cosas. Dejamos la constitución esta bosta que dice que los recursos naturales son de las provincias. Como primera medida, hay muchas cuestiones para hacer. Pero lo importante es, yo creo, lo que dijeron muchas veces nuestras inolvidables madres. La única lucha que se pierde es la que se pierde. Así que bueno, debemos por obligación ser optimistas por nosotros mismos, fundamentalmente también, como dije recién, por los jóvenes y para todas las personas que están trabajando, que hoy en día tienen laburo, en negro, en blanco, como sea, tengan en cuenta que si siguen estas políticas públicas de lo que nos están llevando, nosotros, ellos no se van a jubilar. Así que su situación va a ser un poco peor que la nuestra si no revertimos, devolvamos todo lo que nos está pasando. Y no hay forma de revertirlo si no hemos gustado. En Radio Comunitaria Cuyún seguiremos apoyando la lucha de los jubilados, porque creemos que es una causa justa, y seguiremos criticando estas políticas liberales que promueve el gobierno de Milei. Michael Pereira estuvo en edición y Roberto Pino en locución. Nos despedimos y les decimos hasta la próxima. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La práctica habitual de las policías del país de matar como si nada. Total, después se ve cómo se intenta encubrir al asesino de uniforme. La larga lucha de la madre de Diego Barreto logró un fallo histórico y una condena. Y sobre eso habla esta producción de Sonia Ábrego desde Radio Nuestra Voz de Resistencia. Olvidarme de aquel día, quedaste

En una sociedad que mantiene desigualdades de género, negando derechos y oportunidades, las mujeres indígenas se abren paso, enfrentando día a día nuevos desafíos para salir adelante. Las mujeres tienen muchos desafíos y sobre todo las mujeres indígenas, porque las mujeres indígenas no solamente tienen que sostener a su familia, sino que cuando habitualmente, cuando tenían que definir quién era el que iba a estudiar, no era precisamente la mujer la que era seleccionada para esto. Y ahora estamos viendo ese recambio, cómo hay más docentes que son mujeres, cómo vemos que las maestras artesanas son precisamente esto, maestras artesanas. Entonces se las reconoce por su labor, por su trayectoria. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, el trabajo de las mujeres por ocupar espacios y lograr reconocimientos va dando sus frutos. Cada vez son más las mujeres indígenas ocupando cargos como docentes, obteniendo títulos de medicina, abogacía y también en el área de la producción. Como lo cuenta Malvina Aguirre, del pueblo Com del Chaco, egresada de la Tecnicatura en Agroecología de la Escuela de la Familia Agrícola Fortaleza Campesina de San Martín, Chaco. Buenas tardes. Ayom Yanrat Malvina, Yana Takara San Martín, Laguna Lobo. Mi nombre es Aguirre Malvina, soy de la ciudad de General José San Martín. En realidad hace 2 años ya que me recibo. Es la primer promoción de técnicos indígenas dentro de la comunidad. Malvina trabaja actualmente como técnica en la experiencia de algodón agroecológico que llevan adelante familias agricultoras indígenas y criollas de la zona de Pampa del Indio, provincia del Chaco. Aportando también conocimientos ancestrales. La verdad es que a mí me gusta mucho porque en principio cuando nosotros estudiamos la técnica en agroecología no sabíamos de qué se trataba, después nos fuimos familiarizando. Y después ya como dijimos, bueno, esto nuestros antepasados ya venían practicando. Nosotros dentro de la comunidad queremos fortalecer, digamos, y también como forma de empoderamiento, digamos, a las mujeres, que se animen a estudiar, que no pierdan su cultura, porque también la agroecología es una forma de recuperación de las culturas ancestrales y también es una forma de que poder capacitarnos, de poder nosotros como mujeres indígenas tener esos conocimientos y transmitir a las futuras generaciones que vienen. Son prácticas que ayudan, digamos, no solamente a un par de alumnos, sino a toda la sociedad en sí, digamos. Y está bueno porque es la recuperación de un planeta más saludable y de que nosotros podamos ser parte de ese... Es algo bueno que viene y yo sé que estos mensajes que nosotros vamos a transmitir, que no solamente sea acá, sino que sea en todo, digamos, el mundo. Campo sembrado, monte arrasado, qué contradicción. Lo que me has dado, me lo has quitado, civilización. Yo no te acuso, solo rehuso esa condición de ser la presa del que alimenta solo su ambición. Yo no me quejo de tu progreso, civilización, pero tus pasos andan de brazo de la sinrazón. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Thank you.